una callejera que va por la noche llorando su angustia y soñando un castillo donde un príncipe llega y con un beso despierta de esa cruel pesadilla obligada a vivir. La noche es fría y serena, la alumbra un farol, a lo lejos se escucha llorar con fervor una patrulla triste que anuncia dolor. Ella finge, sonríe, qué dolor. La noche no la espanta, no tiene otra opción. Su amo de lejos le aplica atención. Su miedo se vuelve su fiel protección y sus lágrimas no traen su salvación. Llora y llora más, callejera. ¡Gracias!